hacerte. Mami, más a fondo conocerte. Como Dios te trajo al mundo, quiero verte. Dime que tú quieres de mí. De la Gizzy, mami.